En su lugar, prefería contar la historia del pastor bromista que se divertía alarmando a la gente de la aldea con sus gritos: ¡Que viene el lobo! En el tiempo de la oralidad, siempre había alguna aventura en marcha, y los personajes se equivocaban y sufrían. En sus pellejos de ficción, las consecuencias para que la comunidad aprendiese las lecciones. La experiencia adquiría sentido y se transmitía en forma de relato. Leyenda, cuento, fábula, caso, chiste, adivinanza o recuerdo. El mundo quimérico de la oralidad imaginaba historias llenas de vitalidad y movimiento, en las que los vivos se codeaban con los muertos, los humanos con los dioses y los cuerpos con fantasmas, y en las que la conexión entre el cielo, la tierra y el infierno permitía un camino de eterno retorno. De hecho, los cuentos tradicionales humanizaban incluso a los animales, a los ríos, a los árboles, a la luna o a la nieve, como si la naturaleza entera desease sumarse a la alegría y el vértigo de la narración. La literatura infantil aún mantiene vivo ese antiguo placer por la acción exuberante y la alegre convivencia entre animales parlantes y niños. Como los poemas perdidos de aquella época, eran, en palabras de Eric A. Havelock, enciclopedias orales para los griegos que recopilaban su saber popular heredado. Contaban, con ritmo enérgico y apasionante, el mito de la guerra de Troya, seguido del difícil retorno a casa de los conquistadores griegos. La trama, el dramatismo y la aventura atrapaban la atención del público. Y dentro del relato, camufladas en el rápido río de episodios, se sucedían breves enseñanzas en grupos de versos listos para ser memorizados. Quien escuchaba las recitaciones aprendía nociones de navegación y agricultura, procedimientos para construir barcos o casas, reglas para celebrar una asamblea, tomar una decisión colectiva, armarse para el combate o preparar un entierro. Interiorizaba cómo debe comportarse un guerrero en la batalla, cómo hay que hablarle a un sacerdote, cómo pronunciar un desafío o reparar una ofensa, cómo comportarse en el hogar, qué esperan los dioses de los humanos, qué dictan las leyes, las costumbres y el código del honor. En los versos homéricos no habla un individuo rebelde y bohemio que exprese su originalidad, sino la voz colectiva de la tribu. Entre las enseñanzas heredadas encontramos valiosas dosis de sabiduría antigua, pero también expresiones de ideología opresiva. En el primer canto de la Odisea, Telémaco manda callar a su madre Penélope sin contemplaciones. «Madre, marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y vigila que las esclavas cumplan sus tareas». La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo cosa mía, porque yo estoy al mando en este palacio. Al leer hoy este episodio, nos sobresalta la aspereza del adolescente que empieza a sentirse hombre y quiere tomar las riendas del hogar, relegando a su madre a las labores de la rueca. Pero el poeta aprueba esta precoz afirmación del dominio masculino en boca del joven hijo de Ulises y la propone a su público como ejemplo. Para los griegos, la palabra pertenecía a los hombres, era su prerrogativa. En la Ilíada, el mismísimo dios Zeus riña a su mujer Hera durante un banquete por intentar sonsacarle sus intenciones y la humilla en público con un grosero ¡Calla la boca!, expresado en solemnes exámetros épicos. Con sus actos y sus palabras, los personajes homéricos ofrecían constantemente modelos de comportamiento en el hogar, donde el cabeza de familia se erguía en dueño y señor. Más adelante, la Ilíada nos ofrece un ejemplo de clasismo, también asociado a la cuestión candente del uso de la palabra. Cuando un hombre del pueblo llamado Tersites, el único plebeyo que aparece en el poema, descrito como el más feo de los griegos que acudieron a Troya, osa intervenir en la asamblea de guerreros, Ulises le empuja con el cetro y le dice en tono imperativo que deje hablar a quienes son mejores que él, es decir, a los reyes y generales. A pesar del desplante, el revoltoso Tersites tiene suficientes agallas para lanzar un discurso reivindicativo criticando la codicia del rey Agamenón. «¡Atrida, de qué te quejas otra vez! Tus tiendas de campaña rebosan riquezas y mujeres». No está bien que quien es el jefe arruine a sus guerreros. El poema describe cómo Ulises hiere al deslenguado y cojo Tersites, mientras la concurrencia de soldados que presencia la escena aplaude, vitorea y estalla en carcajadas. Con el cetro, la espalda y los hombros le golpeó. Se encorvó y una lágrima se le escurrió. Un cardenal sanguinolento le brotó en la espalda por obra del áureo cetro y se sentó y cobró miedo. Mientras disfrutamos de la épica homérica, con su poder de fascinación y sus instantes de apabullante belleza, debemos mantenernos en guardia como lectores, conscientes de que procede de un mundo dominado por la aristocracia patriarcal griega, a la que el autor ensalza sin cuestionar sus valores. La posibilidad de narrar una historia libre y transgresora es ajena a una época en la cual los poetas eran centinelas de la tradición. Habría que esperar hasta la invención de la escritura y de los libros para que algunos escritores, siempre en minoría, empezasen a hablar con la voz de los díscolos, los rebeldes, los humillados y ofendidos, las mujeres silenciadas o los apaleados y feos Tersites. ¡Ay, qué cosa!, ¿no? Impresionante la historia de Tersites. Y pues sí, la verdad es que a veces olvidamos que puede ser la madre de nuestra cultura, la cultura griega, pero tenía muchos y muy feos defectos, entre otros, ese horrible, horrible y recalcitrante odio hacia la mujer, ese desprecio que se tenía hacia la mujer, la verdad. Como mujer lo digo, pues sí me ofende, aunque entiendo que era otra época y que definitivamente tenían otros valores en esa cultura. Y sé que uno debe de aceptar a la gente como es. La verdad es que sí, a mí casi me da el patatús cuando leí Fedora de Platón. Si lo leen, vayan con la cabeza abierta y listos para encontrarse comentarios que no son aptos para feministas. Pero bueno, pues con esta historia me despido. Espero que les vaya muy bonito, que lo hayan disfrutado, que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo una excelente, excelente, mágica noche llena de recuerdos felices. Ya saben que los quiero. ¡Hasta mañana!